pasado el año escolar. Cuántos recuerdos que no volverán. Linda muchacha, te voy a querer. Con tu uniforme te volveré a ver. Mía y no puedes mirar tus ojos, tu pelo y tu timidez. Lo descubrí yo por primera vez. Eres amor y de estudiante, cálido beso, tierno inocente. Eres amor y de estudiante, cálido beso, tierno inocente. Chiquita, cómo te quiero. Ha comenzado el año escolar con tus recuerdos que no volverán. Linda muchacha, te voy a querer. Con tu uniforme te volveré a ver.